esto? Con... Papá decía, bueno, a la tarde hay que hacer este trabajo. Nadie discutía, sea así. Pero sí toda la demás gente, como decía, pobre el señor Busiquén, tiene un hijo comunista y no lo sabe. Nadie decía nada. 5 segundos para abrir policía, hablaba. Y ya estaban adentro. Yo pensaba, por ahí se habrá ido a otro país, algún día va a volver. Uno tenía esa esperanza. Me acuerdo, ¿no?, que mi papá un día dijo, bueno, dijo algo así como, por algo se lo llevaron y ya va a volver. Desde ese día mi mamá no le dijo la palabra. Una historia que tardó 39 años en aparecer. 16 desaparecidos de la colectividad japonesa en la dictadura argentina. Andrés, ¿cuándo y por qué comienza la investigación? ¿Cuáles fueron esos datos que vos pudiste anudar para decir... Acá tengo una investigación? Bueno, fue hace muchos años, Gustavo. Yo trabajaba en el diario La Plata Hochi, que es el diario de la comunidad. Había dos diarios, ¿no? A Cocunipo, que en ese entonces todavía estaba, y La Plata Hochi. Y bueno, yo empezaba, ¿no? Empezaba mis primeras años en el periodismo y me fui a afiliar a la UTBA. Y me acuerdo, María Rosa, ¿no?, una chica que era secretaria, me vio cara japonesa y me dijo si yo sabía que había un caso de un japonés desaparecido dentro del gremio, que resultó ser Juan Carlos Siga, ¿no? Andrés Asato, periodista. Y la verdad me impactó, ¿no?, en ese momento, porque no había escuchado un caso... desapareció en la comunidad nuestra, bueno, y me regaló el libro de la UTBA de los periodistas desaparecidos. Autor del libro sobre los desaparecidos de la comunidad japonesa en la Argentina de la dictadura militar. Leo ahí en el texto y bueno, la verdad que uno se sintió mucha empatía, ¿no? Porque de alguna manera, a veces uno está en el periodismo y cree que va descubriendo cosas en ese momento y anteriormente hubo gente que realmente tuvo una historia... importante, con un compromiso social como la tenía Juan Carlos. Entonces, a partir de ahí, bueno, me empecé a interiorizar. El caso de Juan Carlos trabajó en la Cocunipo, que era la competencia en ese entonces del diario donde yo estaba colaborando, y fui rescatando poesías, letras. Había una cuestión muy urbana al principio, después una integración entre lo que era la cultura japonesa y la latina, y la verdad que, bueno, uno se sintió muy identificado con esas historias, ¿no? Y, bueno, contacté ahí a la hermana, a Mari Higa, que bueno, tiempo después falleció, pero que ella, bueno, fue un poco la que dio impulso y armonía a todo este grupo, ¿no? Uh-huh. Hasta ese momento era conocerla a ella, tomar un contacto con su historia, con la historia de Juan Carlos. Volvimos a charlar, a vernos, y las cosas, bueno, continuaron, porque después ellos ya se empezaron a organizar un poco mejor, a participar de las marchas, me llamaban, digamos, de alguna manera me fui sintiendo integrado, ¿no?, a todos ellos. Lo importante era escribir algo, porque en la colectividad nuestra fue como muy negada la historia esa, ¿no? Como un tabú, como por ahí muchas comunidades, como en el propio país. Juan Carlos Higa nació el 26 de junio de 1947 y era estudiante de la carrera de Filosofía y Letras. Como periodista profesional, trabajó en el diario de la colectividad japonesa en la Argentina, Akoku Nippo, y colaboró también en el diario La Plata Hochi y en la revista literaria Amaru. El 17 de mayo de 1977, cuando regresaba a su hogar donde vivía con su madre y sus hermanas Carmen y María, Juan Carlos Higa fue secuestrado por un grupo armado integrado por 8 personas. Tenía entonces 29 años, estudiaba letras y estaba a cargo de la sección en castellano del diario Akoku Nippo, de la comunidad de sus padres. 7 años más tarde pudo saberse que fue visto en el mismo mes de su secuestro en el Club Atlético. Durante su infancia, Juan Carlos sufrió las secuelas de una enfermedad en una de sus piernas y los médicos le recomendaron practicar deportes. Había creado el espacio Rincón para la gente que escribe, del periódico donde trabajaba, con la intención de estimular la poesía entre los lectores. Además, desde siempre fue su deseo integrar la comunidad japonesa a la Argentina. En lo literario, sus gustos pasaban por los poetas latinoamericanos como César Vallejo, Pablo Neruda y Nicolás Guillén. En mayo de 1975 fue detenido por una requisa militar mientras viajaba en un colectivo por la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Estuvo desaparecido por 2 días y se lo localizó en una comisaría del distrito. Permaneció en la cárcel de Olmos hasta que fue sobreseído. Si yo me llamara Juan Ternura, qué distinto sería todo. Dejaría de ser yo para ser todos. Un gol de media cancha entre los pibes, una ternura abierta entre palomas, un corazón al sol y un algo indefinible cubriendo la mañana. Sin embargo, soy Juan Carlos apenas y no me alcanza para quedarme en todos. Juan Carlos Giga, 1973. Del libro Con vida los queremos, editado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Ya te digo, él trabajaba en el diario de la colectividad. La literatura de él, la verdad que era un relato que uno, cuando yo leía todo eso que él leyó, dije, bueno, no imaginé que hubiera un japonés descendiente que hubiera leído eso. Y bueno, sí, ahí como hay muchos casos. En ese principio fue la idea de hacerlo visible. Yo tenía 2 o 3 casos más cercanos que, bueno, no se hablaba de esos temas, ¿no? Y la verdad que lo difícil cuando empezamos, yo empecé en compañía de María, ¿no? María Giga, la hermana de este periodista, a ir a La Plata, digamos, a distintos lugares donde había familiares, a recorrerlo, y fue duro, porque al principio, te hablo 20 años atrás, y la gente rompía en llantos, era una situación muy dura, y nosotros, yo por lo menos no avanzaba, ¿no? Yo respetaba ese silencio, digo, si quieren hablar, hablan, si no, no importa. Si más adelante están predispuestos, bueno, entonces fue una tarea muy dura en ese momento, porque imagínate, de 20 años, de 10 años sin hablarlo, ¿no? De estar investigando y tenerlo oculto, a tener que decir una palabra, era como romper una cosa muy, muy dura. Para los viejos debe haber sido como sentiría como vergüenza, no sé, de que al hijo esté metido en esas cosas, viste, haciendo una cosa que no era normal. Silencio roto. 16 Nikkeis. Siempre uno tiene esperanza de que va a volver, ¿viste? Y poner ahí que ya tiene que estar seguro que no está. Documental dirigido por Pablo Moyano. Porque generalmente, digamos, el Nikkei o el Nisei no tomaba tanto protagonismo. Entonces, no se creía que tantos Nikkeis se hubieran involucrado en una lucha de ese tipo. En Silencio Roto, la película de Pablo Moyano, aquella historia olvidada se transformó definitivamente en presente. Mira, es un largometraje pensado para cine, no para televisión, ¿no? Con esto hablo de los ritmos, de las imágenes. El mismo relato creo que lleva a un minimalismo en cuanto al tipo de imágenes y al tiempo en que quedan en pantalla y a lo que pretenden, ¿no? No están, Pablo Moyano, a veces tan directamente graficando un testimonio desde lo obvio, sino desde otro lugar. Director del documental Silencio Roto, 16 Nikkeis. No me era lejano en absoluto la temática, ¿sí? Yo había trabajado haciendo documentales o por mi cuenta o para Telefe vía Cuatro Cabezas sobre temas de abuelas, de casos de desaparecidos, pero el caso de los japoneses para mí fue una noticia, ¿sí? Y me llega de mano de una productora de televisión, y la historia es cómica, porque ya en ese momento trabajaba ella en TN y la mandan a cubrir una marcha, como con un equipo de cámara y sonido, para buscar color, lo que se llama habitualmente en televisión color, ¿no? Lo raro, lo colorido. Y bueno, y encuentra este pequeño grupito de japoneses con la bandera de japoneses desaparecidos, y ve que allí hay una historia, hay mucho más que un color. Y bueno, entra en contacto con ellos, y bueno, ahí es un trabajo de Karina Graciano, que es la productora de la que estoy contando. Entabla relación y hace un trabajo de lo más difícil, primero porque fue entablar la relación con ellos, conocer cada historia y bueno, y ir armando lo que sería la investigación en la que se basa luego la película. Sí, siempre fui con un poquitito, por más que uno lo quiera dejar de lado, de prejuicio de que no se iban a abrir, ¿sí? Después me fui dando cuenta de que estaban abriendo muchísimo, pero bueno, a su manera, ¿no? Pero cuando yo, digamos, ya me encontré con ellos, ya había madurado en ellos muchos años, una decisión que primero, bueno, atravesó un poco el miedo, la angustia, para algunos padres la vergüenza, te diría, y bueno, y que el tiempo había transformado de a poco en una toma de conciencia, en un reconocimiento por sus familiares, reconocimiento como personas e incluso como militantes algunos, ¿no? Pasaron como 25 años hasta que se empezaron a unir en una asociación de familiares, muy tenue al principio, por fuera de los organismos de derechos humanos tradicionales, con un rechazo en silencio también, pero rechazo al fin de la del resto de la comunidad japonesa que venía, digamos, de alguna manera estos familiares venían a inoportunar la relación de ellos con los argentinos. Para el japonés, digamos, tradicional, el que había nacido allá, el hecho de ser un inmigrante, digamos, lo constituía en un ser que tenía que asimilar todas las costumbres, y si no las asimilaba, guardar respeto, pero no entrometerse en la realidad de donde estaba viviendo. Él recalcaba mucho la desigualdad que había en la sociedad, ¿no? Como la gente pobre, la gente, a pesar de que en esa época la clase media estaba muy bien y había mucha, no entendía esa desigualdad que había entre uno y otro. Los padres siempre decían, no, y bueno, esa desigualdad se puede equiparar con el trabajo. Que cada quien tenía lo que se merecía, decía, ¿no? Porque si le daban, por ejemplo, si le pagaban un sábado, se lo gastaban en bebidas y el lunes ya no venían. Claro, Horacio decía, no, papá, dos días de lluvia no hay que mandar trabajar así, compre capa, compre bota, hay que tratar bien, ¿cómo vas a tratar como un esclavo?, dice Arpione, ¿no? Esa idea tenía. Sí, el padre siempre decía, este está cambiando mucho hoy día, porque no... Se hizo una exhibición previa en el Centro Cultural de la Biblioteca del Congreso, en unas jornadas que se hacían entre ese Centro Cultural y la Asociación Japonesa. Elsa Ushiro. Y lo que decía una madre de Plaza de Mayo, justamente, hermana de Jorge Ushiro, desaparecido, es que a ella le pasó lo mismo, que perdió muchos amigos, parientes que no hablaban, que reaccionaban en contra, algunos que no pueden soportar el dolor, como decía Andrés, ¿no? Que por ahí piensan que nos hacen mal hablándonos, que nos remueven cosas, y otros que se solidarizan, ¿no? Yo tengo ejemplos de amigos que fueron muy solidarios, gente muy humilde, que muy solidaria, que siempre te preguntaban si había alguna novedad. O sea que hay de todo, ¿viste? Katsuya Kachohiga desapareció en Capital Federal el 22 de agosto de 1976 a los 26 años. Era soltero. Había nacido en Okinawa, Japón, en un pueblo llamado Kita Nakabusuku. A los 2 años fue traído por sus padres a la Argentina. Se recibió de sociólogo en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su deseo era continuar la carrera de economía y tenía una gran sensibilidad ante los problemas sociales. Era un gran lector y jugador de ajedrez. Al momento de su desaparición, trabajaba como personal contratado en una obra social, en APS. Entre el 73 y el 74 fue ayudante de cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Su ilusión era conocer aquel lugar a donde había nacido. ¿Cómo era la relación con la embajada de Japón aquí en Buenos Aires? Bueno, en mi familia en particular no fue la embajada. Uh-huh. Pero después, hablando con otros familiares, lo que decía la embajada era que ellos no podían intervenir porque los desaparecidos, el desaparecido en concreto por el que iban a preguntar, era argentino, y que las razones por las que se lo llevaron era porque cuestiones internas del país. Entonces, que el Japón no tenía intervención en estos casos. Después lo que decíamos nosotros, cuando ya nos conformamos como grupo íbamos a la embajada, era que, bueno, que si los, está bien, eran ciudadanos argentinos, aunque algunos eran, hay uno que nacido en Japón y otros que tenían doble nacionalidad. Digo, bueno, sí, tomando el caso de que era un asunto interno, pero nuestros padres eran japoneses y eran ciudadanos japoneses que necesitaban que su gobierno los apoyara porque acá no había respuesta posible. Entonces necesitábamos ese apoyo. Bueno, decían que no, que lo lamentaban, que lo sentían mucho, pero que no podían. ¿Eso cambió con la llegada de la democracia? ¿Se modificó en algún momento, como se modificó también, hablamos de los casos de Francia y de Italia? Ellos sienten que en algún momento hay un cambio, se deja de estar en esa sintonía, en ese paralelo con la dictadura, y hay un cambio. ¿Se sintió ese cambio? Se sintió mucho después. Pero aparte de lo que vos decís de las embajadas, hay un caso, Oscar Oshiro, que era abogado, él estaba casado con una descendiente de italianos, y durante la dictadura, cuando Oscar desaparece, Beba, que era la esposa, como en la embajada japonesa no tuvieron eco, fue a la embajada italiana, y en la embajada italiana dijeron que si él aparecía, le daban la ciudadanía italiana y lo llevaban a Italia. Con Mari siempre hablábamos de que, más allá del rechazo, ¿no?, al principio de la embajada, era importante siempre golpear la puerta o tratar de concurrir, ¿no?, a reclamar por los desaparecidos, porque decíamos que siempre iba a haber un cambio, en algún momento siempre iba a haber un cambio de funcionarios, de época, de tiempos, y bueno, que en algún momento se iba a dar la posibilidad de que alguien realmente escuchara a los familiares. Y como dice Elsa, eso vino por ahí mucho tiempo después de la democracia, pero bueno, después un funcionario que la verdad fue un poco más solidario, incluso se comprometió a hacer algunas investigaciones de Japón, y me parece que eso, a partir de ahí, digamos, siempre con cómo son los japoneses, ¿no?, digamos, de alguna manera, pero de alguna manera, por lo menos atendiendo, ¿no?, así, algún pedido, alguna inquietud, creo que eso se logró, y es, para mí, en lo personal, desde afuera, de lo que son los familiares, me pareció positivo, ¿no?, porque siempre, como que de alguna manera, que la embajada o no, pueda aprobar o no determinadas cuestiones en la comunidad, tiene otro, en la comunidad japonesa te hablo, ¿no?, como que repercute de otra manera. Entonces me parece que ese aspecto es importante para concientizar un poco más a la colectividad nuestra. Oscar Takashi Oshiro, afiliado al Partido Comunista en 1967, secretario general de la Federación Juvenil, luego militante del PC Revolucionario. Jorge Eduardo Oshiro, segundo hijo del matrimonio conformado por Shinsuke Oshiro, que había nacido en Nohen, Okinawa, y emigrado a la Argentina en 1938, y de María Takara, nacida en Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires. Jorge nació el 2 de enero de 1958 y vivió toda su vida en Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires. Allí cursó los estudios primarios en el Instituto Emilio Lamarca, y cuando estaba por concluir los secundarios en la Escuela Técnica Alemania, fue secuestrado. Madrugada del 10 de noviembre de 1976. Amaba la música, la lectura, tocaba la guitarra, cantaba y tenía un grupo musical. Admiraba a Violeta Parra, leía a todo. No creía en la violencia, pero fue víctima de ella. Los problemas sociales nunca le fueron ajenos, y por eso integró la Juventud Socialista de Avanzada. Escribió miles de caretas hermosas, siempre iguales, oculta en tantas cosas. La vida es la única fresca y valiente, y se encarga de destruirlas. El amor nunca se muere. Siempre está naciendo, creciendo, multiplicándose. Tenía tan solo 18 años cuando el terrorismo de Estado se lo llevó. viaje, tenía 18 años, era estudiante secundario. Estudiaba en el Colegio Industrial de Villa Ballester. Era el primer año que los chicos de 18 iban a hacer la colimba, porque antes se hacía a los 21. Elsa Ushiro. Y él tenía que ir a la revisación médica, había llegado la citación. Hermana de Jorge Ushiro, desaparecido. Y bueno, no pudo llegar porque se lo llevaron. Él militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, en la Juventud Socialista Avanzada, porque en realidad todavía no tenía los 18 años. Tenía 18 años, digo. Y lo que hacía era repartir la avanzada socialista en el colegio, ¿no? ¿No? Porque yo cuando se lo llevan, digo, pero si él solo era estudiante secundario, el PST se había separado el PRT porque no estaba de acuerdo con la lucha armada, si el discurso de la dictadura era que iban a combatir la guerrilla. Yo digo, se equivocaron, le decía a mi papá, lo van a traer porque se equivocaron. Yo no me imaginaba que la dictadura después iba a secuestrar monjas, madres, catequistas. Se lo llevaron de casa. Y claro, por eso yo le decía a mi papá, no, se equivocaron, no puede ser. Y dijimos, bueno, esperamos, dijimos, se lo llevan en noviembre, el 10 de noviembre del 76... Y dijimos, bueno, para la fiesta lo van a devolver, con lo que dicen todos, ¿no? Para la fiesta, para las fechas patrias, etc. Y bueno, lo seguimos esperando porque en realidad nunca vino. Y después nos llega un telegrama del Distrito Militar que no se había presentado a la revisación médica. Que si no se presentaba lo iban a tomar como desertor. Entonces me voy al juzgado y presentando, creo que había un habeas corpus, llevo todos los papeles y nunca más nos molestaron. O sea que ellos sabían bien qué había pasado con Jorge. Uh-huh. Y bueno, y con esa cosa que uno se compró por mucho tiempo la teoría de los dos demonios, vos decías, bueno, y capaz que se pasó al otro bando y no nos dijeron nada, y no nos avisó, qué sé yo. Uno dice, quiere saber, ¿no? Y yo me pasé mucho tiempo buscando qué había pasado después del 10 de noviembre del 76, dónde había estado, qué pasó con él, que todavía lo sigo buscando. Pero en esa búsqueda me encontré con gente que conoció a mi hermano desde otro lado, gente que lo quería, porque hasta ahora yo pensé que los únicos que lo recordábamos era la familia. Y aparecieron los amigos, me encontré con un amigo de militancia y cuando lo voy a ver le llevé una foto. Y le di un beso y a mí me desarmó. Te digo, después cuando me encontré con esta amiga también llevé la foto y me dice, ¿vos sabés cuántas veces que yo quería volverlo a ver a tu hermano y ahora lo veo en una foto? Yo no tenía fotos de él. Bueno, son cosas que uno, dentro de esta búsqueda, viste, te sentís acompañada porque sabes que hubo gente que lo quiso, que lo recuerda, y van apareciendo, viste, y uno que aparece un amigo y me trae otro, y realmente, y un compañero que me acompañó a antropólogos forenses y empezamos a reconstruir historias y así encontramos a otra amiga. Bueno, mira, es maravillosa la búsqueda que no termina, pero lamentablemente la búsqueda la hacemos los familiares. Entonces, viste, como los organismos estamos pidiendo que abran los archivos, pero no los archivos generales, esos que aparecen, sino que los que tienen la verdad. Claro, tienen que estar documentados, porque no era una cosa anárquica, era una cosa sistemática. La historia se escribe con H. Por Radio H. Juan Carlos Higa. Katsuya Cacho Higa. Jorge Nakamura. Carlos Eduardo Ishikawa. Juan Alberto Asato. Norma Inés y Luis Esteban Matsuyama. Juan Takara. Amelia Ana Higa. Oscar Takashi Oshiro. Carlos Horacio Gushiken. Jorge Eduardo Oshiro. Julio Eduardo Gushiken. Ricardo Dacuyaku, Emilio Yosimilla, Carlos Aníbal Nakandakare, Juan Alberto Cardoso Higa. Una historia que tardó 39 años en aparecer. Desaparecidos de la comunidad japonesa en la Argentina de la dictadura militar. Bueno, yo arranqué un poco esta recolección de testimonios, eran 14, ¿no? Estábamos hablando con Elsa. Sí. Después hubo casos que se empezaron a conocer un poquito más, algunos que no habían sido declarados, y llegamos ahí a 17 hoy, ¿no? Son más 17. 17. Son 14 que fueron tan desaparecidos. Bueno, en realidad son 13 desaparecidos porque a uno ya lo reconoció el equipo de antropología forense. Ajá. Y después hay tres que murieron en supuestos enfrentamientos, que la familia tiene los cuerpos desde siempre. O sea, que de los desaparecidos solamente se pudo recuperar un cuerpo hasta ahora. Hasta ahora uno solo, sí. El de Carlos Horacio, ¿no? Guziquén. Carlos Horacio Guziquén, que lo encontraron en Mar del Plata. Sí, estaba en el cementerio de Mar del Plata. Carlos Horacio Guziquén. Nació el 25 de agosto de 1956. Sus padres habían llegado a la Argentina en 1939. Estudiaba en el Colegio Santa Lucía de Florencio Varela. Era operario de la empresa Rigoló y el último contacto familiar lo tuvo en febrero de 1978. Desapareció a los 22 años. En el 2003, en la ciudad de Mar del Plata, el equipo argentino de antropología forense encontró sus restos. Que bueno, hasta entonces, digamos, todos tienen la expectativa de que aparezcan algún día, ¿no? Digamos, el duelo es muy... ese aspecto no se puede hacer nada. Andrés Asato, periodista. Y realmente cuando aparecieron los restos, me contaba esto Luis, el hijo y el hermano de chico desaparecido. Autor del libro sobre los desaparecidos de la comunidad japonesa en la Argentina de la dictadura militar. Que realmente sintió la paz de los padres, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos la costumbre de hacer unas misas que son de los 49 días. Y eso se celebra, bueno, tiene un significado que son 7, 14, que hay que seguir hasta el 49 días. Y realmente pudieron hacer esa celebración después de que aparecieron los restos. Y me dijo, a partir de ese momento yo sentí tranquilidad, me dijo, porque le tenías que ver la cara a mis viejos, y bueno, siempre fue una cara muy muy marcada por este hecho, y el recuperar esos restos para ellos fue por lo menos una paz interior, ¿no? De saber que estaban con él, que recuperaron esos restos y saber dónde ahora ellos podían reencontrarse, digamos, en algún lugar con el familiar, ¿no? Uh-huh. Que esto, bueno, lo comentaba también Camila Takara, que es la hija de Juan Takara, como hija de desaparecidos, que era eso lo que pedía ella, saber dónde estaba el papá, ¿no? Porque digo, si yo supiera dónde está mi papá, en el río, si lo tiraron al río, o está acá, yo por lo menos saber dónde está. Y eso digamos, no le quitaría el dolor, pero de alguna manera lo ayudaría a hacer un duelo que hoy no lo puede hacer. Esto es lo significativo, ¿no? Lo que se tiene que entender, que no hay posibilidad de hacer un duelo de esto. Juan Takara. Sus abuelos vinieron de Nogen, Okinawa. Primero llegó Seizun Takara y después Kamena Higa. Se casaron en Japón y tuvieron una hija. Buscando un futuro diferente, se radicaron en la Argentina. Tuvieron 12 hijos y el séptimo de ellos fue Juan. Juan se recibió de contador público y ejercía su profesión como inspector de la DGI. Estaba casado con Norma Alba. Le gustaba jugar al ajedrez, leer, comer chocolates, pero fundamentalmente ayudar a los demás. La madrugada del 18 de junio del 77, cuando tenía 33 años, fue secuestrado de su casa y hasta hoy no se conoce su paradero. Había dos casos del mismo apellido, Guziquén, pero no había parentesco entre los dos casos. Se conocían, sí, porque iban al mismo colegio, ¿no? Entre esos, todos esos casos, ¿había algún vínculo de militancia o cada uno de ellos son historias separadas? Yo no sé si los dos Guziquén, supongo que sí, porque los dos militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Lo que había, por cuestión de conocimiento de la comunidad, en algunos casos que se conocían, ¿no? Digamos, como quien se conoce en la radio, digamos, por determinados temas, Y a través de las entrevistas surgieron de que, bueno, el caso de Cachito, sí, Cacho Higa, Kazuya, que es Kazuya, el japonés, Juan Carlos Higa, periodista, que estudiaban letras, entonces, digamos, había un vínculo de saber que militaban el uno con el otro, ¿no? Pero como era, digamos, también esta hermética la militancia de cada uno en algunos casos, bueno, se sabía lo que se podía saber generalmente en una charla de café, ¿no? Uh-huh. Pero sí, entre dos o tres había algún acercamiento. En el caso de los Goyiquén, las familias se conocían, y bueno, y hacía algunos casos más. Pero en realidad no es que militaban juntos. Cada uno hacía por separado, sabía que el otro militaba. Julio Eduardo Goyiquén nació el 9 de julio de 1956. Sus padres llegaron desde Okinawa. Estudió en el Instituto Santa Lucía de Florencio Varela e ingresó en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad de La Plata, y allí cursó solo un año de estudios. Era empleado textil y militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista. El último contacto de él con su familia fue en febrero de 1978. Después, ya no tuvieron más noticias de él. Sí, aparte las militancias eran tan distintas, porque él habla de Cachito, Cachoya, sí. Él era de vanguardia comunista, uh-huh, era maoísta. Uh-huh. Juan Carlos, no se sabe muy bien la militancia, pero algún contacto con el PRT tenía. Uh-huh. Elsa Ushiro. Te hablo de los que más o menos se conocían entre sí. Oscar Ushiro, venía del Partido Comunista, y después la militancia medio como que está difusa porque los familiares mucho no hablan de eso. Hermana de Jorge Ushiro, desaparecido. Pero, ya ves que no militaban juntos. Había cuánta cara. Cuánta cara. Juventud peronista. Mi hermano del Partido Socialista de los Trabajadores. Era diversa la militancia, y en algunos casos, bueno, cada uno con distintos por ahí niveles de participación, ¿no? Claro. A mí lo que más me sorprendió y más me pegaba siempre era la edad de algunos, ¿no? O sea, uno inmediatamente hace una asociación con la época que nos toca vivir, ¿no? Entonces, bueno, te pones a leer la lectura, el nivel de compromiso que tenían, y bueno, y era otra época, ¿no? ¿Y cuál era la edad? Y entre 18, en general, entre 18 y 36, ¿no? Pero en promedio, no, eran todos en etapa estudiantil, digamos, estudiantes, y algunos, bueno, trabajando en algunas fábricas, en algunos casos, o como profesionales. Uh-huh. Pero bueno, hubo algunos casos de gente muy joven, ¿no? Que la verdad, en lo personal me resultó más conmovedor, ¿no? Sí, sí, claro. No, un caso de un chico de La Plata, de Acuyacu, que los familiares me habían mostrado una entrevista grande que habían hecho en el diario El Día de La Plata, y que él estaba con foto, todo, como promesa del rugby, ¿no? Junto con Carlos Pachamé, que era jugador de fútbol en esa época, Pacho Gallina, que era un árbitro de fútbol, y así mostrado como una joven promesa, ¿no? Y la verdad que era impactante, que una cara de nene, y bueno, se fue, desapareció, ¿no? Ricardo Dacuyacu. Ricardo nació el 5 de mayo de 1954 en la ciudad de La Plata y era el mayor de tres hermanos. Cursó los estudios primarios y secundarios en el Colegio San Luis de la Congregación Marista. Continuó los estudios en la Universidad Nacional de La Plata, Arquitectura. Trabajaba en un estudio de la ciudad de Las Diagonales. Colaboraba en el negocio familiar, en el mantenimiento de las máquinas. Amante de las bellas artes, realizaba dibujos orientales en tinta china y luego obsequiaba. Jugaba al rugby en el Club San Luis, medio scrum de primera división. La hinchada de San Luis solía cantar a la lata, al latero, La Plata está bailando al compás del tintorero, cuando San Luis jugaba el clásico con La Plata Rugby Club. El 6 de diciembre de 1977 fue secuestrado de su casa por personal armado que rompió la puerta de entrada y amenazó a toda la familia. Luego de ese día se realizaron todos los trámites: habeas corpus, reclamos ante la embajada japonesa, organismos oficiales, eclesiásticos, pero nadie se hizo cargo. Ricardo militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Por testimonios de ex detenidos desaparecidos, pudo saberse que estuvo en el batallón 601 en Citibel. Bueno, Ricardo Dacuyacu estuvo, que era de La Plata, lo vieron en el batallón 601 bueno, sí. de Citibel y en el banco. Oscar Osiros estuvo en el Vesubio. Juan Carlos en Atlético. En Club Atlético. Amelia Najiga pasó por Campo de Mayo, porque hay una sobreviviente que estuvo con ella en el Vesubio, uh-huh. y Ana le pudo contar que estuvo en Campo de Mayo. Amelia Ana Giga nació el 2 de junio de 1947 en la ciudad de Necochea. Sus abuelos paternos son oriundos de Nakagusuku, Okinawa, y llegaron a la Argentina en el año 26. Mientras que sus abuelos maternos, también provenientes de Nakagusuku, ingresaron al país en el año 1910. Su padre arribó en el año 39 y su madre es de nacionalidad argentina. Cursó sus estudios medios en la Escuela Normal 2 del barrio porteño de Caballito. Continuó su carrera en la UBA, en la Facultad de Arquitectura, destacándose por su excelente desempeño como estudiante. Ana era una persona sincera, de carácter fuerte, con ideales profundos, en los cuales creía fervorosamente. Una persona de corazón noble y generoso, preocupada por todos sus afectos. Ana Giga fue secuestrada en la madrugada del 16 de mayo de 1977. Era militante del PRT. Se presume que Carlos Asato estuvo en el Pozo de Banfield, pero no es seguro. Juan Alberto también Pozo de Banfield. Estaba, por eso, Juan Alberto Asato. Y de los demás no se sabe. Juan Alberto Asato, de nacionalidad argentina, nació en Capital Federal el 13 de mayo de 1949 y fue el segundo hijo de Choyun Asato, natural del pueblo de Illado, de la isla de Okinawa, quien llegó a la Argentina a fines de los años 30. El padre se afincó en la provincia de Entre Ríos, trabajando en tareas agrícolas en el pueblo de Victoria. Allí conoció a Lucrecia Copelo, argentina, con quien se casó en 1947, y decidieron radicarse en la capital federal. Juan cursó estudios primarios en la escuela Carlos Pellegrini en la capital federal, y ya radicada su familia en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, donde el padre trasladó la tintorería familiar, Juan terminó el ciclo secundario en la escuela del Cruce de Florencio Varela. Inició el secundario en la ciudad de Quilmes, en el Colegio Nacional de dicha localidad. Allí cursó hasta tercer año. Luego se inscribió en el turno noche, pero al poco tiempo abandonó sus estudios definitivamente. Se casó muy joven, a los 18 años, con Marta Llanos, con quien tuvo dos hijas, Verónica y Patricia. Y vivían en un departamento ubicado en Ranelag, en el partido de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Para ese entonces, trabajaba como operario en la fábrica Ducilo, en Berazategui. Allí fue nombrado delegado de base. Políticamente, era miembro de la organización Montoneros. Al poco tiempo de nacer la segunda de sus hijas, se separó de su esposa y luego de un tiempo volvió a casa de sus padres. Para entonces, su madre ya había fallecido. Su hermano mayor y su hermana no vivían en la casa paterna, en la cual solo quedaban su padre y su hermano menor. El 12 de julio de 1977, fuerzas de seguridad se lo llevaron detenido, presumiblemente al Pozo de Banfield. Desde entonces no se tienen noticias de su paradero, a pesar de numerosas averiguaciones que se hicieron y las denuncias de distintos organismos de derechos humanos. La generación de 18, 20 años en los 70 es la primera, la segunda generación de hijos de japoneses en la Argentina, en función de la por ahí la gran oleada. La mayoría en Issei, que sería segunda generación. Pero hay chicos que son hijos de matrimonios mixtos, ¿no? También. Por ejemplo, Juan Alberto Basato, la mamá era... Matsuyama también, son mixtos, que tienen sus particularidades, ¿no? Porque tienen que ver con la cultura nuestra, que tenía otra problemática también, pero en esos casos, la mayoría Nisei, descendientes de japoneses, hijos de japoneses, y me parece que, bueno, en lo personal, cuando yo hice foco en este trabajo, me pareció que lo importante es que yo lo tomaba como que me pareció que eran los jóvenes que de alguna manera encarnaban lo que era la integración, ¿no? Al principio se hablaba de adaptación, cómo se adaptaron esos inmigrantes. Y creo que ellos eran los que verdaderamente, de alguna manera, se comprometieron con el país en el que estaban. Yo me acuerdo que en la época que hacía de cronista en el Diario de la Plata, Jochi, mucho se hablaba en las convenciones de la integración, la adaptación, líderes descendientes japoneses. Y me parece que esta generación... En lo personal representó eso, la integración de la sociedad argentina, el compromiso en la sociedad en la que habían nacido, ¿no? Uh-huh. Y algo muy fuerte, me pareció que era, para mí, si yo tengo que definir quiénes eran ellos, eran los que mejor vivieron la integración, ¿no? Digamos, los que más se comprometieron con esa causa de la integración, ¿no? Norma Inés y Luis Esteban Matsuyama. Sus abuelos vinieron de Kochi, Japón, en 1930. Su padre solo tenía 4 años. En el año 52 se casó con Angélica Goyeneche y tuvieron 3 hijos, 2 de ellos víctimas del terrorismo de Estado: Luis Esteban, hoy desaparecido, y Norma Inés, muerta en un presunto enfrentamiento. Norma Inés nació el 4 de enero de 1958. Luis Esteban nació el 26 de septiembre de 1953. Desaparecieron el 11 de abril de 1977. Luis Esteban Matsuyama estuvo en la ESMA. El caso de Matsuyama es particular porque son 2 hermanos, el de Norma Inés y de Luis Esteban, que la verdad también fue un caso muy duro, el caso especial de Norma Inés, que tenía 18 años y estaba embarazada de 8 meses, ¿no? Ese, me parece que fue uno de los relatos más duros, porque uno no se imagina una mujer embarazada y caer que la mate, ¿no? O sea, y bueno, eso sí. Sí, la dejaron desangrando en la vereda. Claro. Eso me lo dijo el antropólogo, porque nos teníamos dudas de qué había pasado con el bebé, ¿no? Porque si estaba de 8 meses y la llevaron herida, por ir con una cesárea se lo sacaban. Y me dice, no, yo ese caso lo estudié mucho, me dijo un antropólogo, dice, y el bebé murió con ella. Porque yo le preguntaba a la mamá, le digo, ¿y el bebé qué pasó? Me dice, no sé, no se lo habrán sacado, le decía yo. Y digo, pero cuando le entregaron el cuerpo, ¿no? Y le digo, pero el cuerpo tenía panza. No sabía cómo preguntarle. Dice, mira, en esa época yo estaba tan mal que la que reconoció el cuerpo fue mi hermana, y la verdad que no sé nada. Y creo que lo cremaron, entonces tampoco. Pero no, el antropólogo me dice, no, olvídate, dice, porque ese caso está muy estudiado. Carlos Eduardo Ishikawa había nacido el 2 de febrero de 1951. Su madre, Victoria Maye Yoshimoto, de nacionalidad argentina, murió cuando él era muy pequeño. Su padre, Ginie, es oriundo de la provincia de Okinawa. Carlos era estudiante de medicina y ciencias de la comunicación. Fue secuestrado de su casa, Diagonal 79, entre 1 y 2, en la ciudad de La Plata, el 17 de febrero de 1977. Se presentó un habeas corpus el 21 de febrero del 77, en el juzgado 2, Secretaría 5, del doctor Leopoldo Russo. Orden de archivo 12. De él todavía nadie sabe nada. Jorge Nakamura. El primer integrante de su familia fue su abuelo, Shigeru Takaichi, quien llegó al país desde Ehime, en diciembre de 1916 con su título de maestro en agronomía e ingeniero agrónomo. Trabajó en el Jardín Botánico de Buenos Aires y fue merecedor de la Medalla de Oro del Presidente de la Nación en 1936 y de la Orden del Sagrado Tesoro en quinto grado, condecoración del Emperador de Japón en 1966. En 1921 trajo a su esposa Michiko desde Japón, quien lo acompañó en sus actividades como productor de plantas, editor y articulista del Akoku no Nogyo y ama de casa, criando a sus hijos Emilia, Antonio y Aurora. Emilia se casó con Hohei Nakamura, con quien trabajó en el cultivo de plantas en maceta. De este matrimonio nacieron Marta, Ángel, Norma, Horacio y Jorge. Un padre introvertido, pero de indudable amor por sus hijos, que demostraba con pequeños detalles. Murió el mismo día en que había desaparecido Jorge Nakamura, pero 5 años después, cuando ya había perdido las esperanzas de volver a verlo. Destacado productor y entusiasta investigador del mejoramiento de diferentes variedades de plantas, tuvo reconocimiento por su actividad en Japón y en la recepción de la medalla otorgada por el emperador por su colaboración a la colectividad japonesa en este país. Jorge fue un niño sonriente, afectuoso, tranquilo, inteligente, que se dedicaba a sus estudios. Cursó la primaria en una escuela de barrio y la secundaria en el Nacional Buenos Aires. Después ingresó a ingeniería. Trabajó en varias empresas como operario en electrónica y después de vivir en Capital se mudó a José León Suárez. Periódicamente se encontraba o conversaba telefónicamente con sus padres, hasta que un 5 de mayo del 78, cuando combinaron en verse al día siguiente para almorzar, Jorge no se presentó, no llegó. Ese lunes se acercaron a la pensión suponiendo que se encontraba enfermo y allí se enteraron que no había regresado desde el sábado por la noche. Su madre tenía conocimiento que ese mismo día se iba a encontrar con una amiga, con Cristina Grachetti, en la Plaza Congreso, también desaparecida el mismo día. Se realizaron denuncias por desaparición en la comisaría correspondiente y averiguaciones en todos los hospitales. Se presentaron varios habeas corpus y su familia solicitó la intervención de la Policía Federal, de la Provincia de Buenos Aires, del Ministro de Defensa, del Interior, del Comando del Ejército, la Nunciatura Apostólica y de la Embajada del Japón. Jamás tuvieron noticias hasta hoy sobre el destino de Jorge Nakamura. Carlos Aníbal Nakandakare, que él era de Cipolletti y iba a estudiar a Bahía Blanca. Y ahí lo asesinan en el 75. Sí, este caso todavía no fue denunciado porque a la familia le cuesta, ¿no? Pero como ya estuvo, creo que salió publicado en los diarios en ese momento, bueno, y nosotros, la familia se ha acercado a nosotros, nosotros ya lo incluimos. Una historia que tardó 39 años en aparecer. Desaparecidos de la comunidad japonesa en la Argentina de la dictadura militar. En nombre del gobierno de Japón, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todos. Nunca más golpe de Estado, nunca más sufrimiento para nuestro pueblo ni para ningún pueblo del mundo. Sigamos luchando y nunca más desapariciones en nuestro país. Gracias. Bueno, hablamos de que durante las leyes de perdón no tuvimos buena relación con la embajada. Bueno, decían que eran impotentes ante todo esto. Elsa Ushiro. Y después en el 98 todavía con las leyes de impunidad vigentes. Hermana de Jorge Ushiro, desaparecido. Menem va a Japón, claro. Y también mandamos carta a la... al primer ministro, al canciller, y a raíz de eso nos llaman de la embajada, creo que en el 99, diciéndonos, nos llaman ellos, cosa que nunca nos pasó, que querían una entrevista, entonces vamos y nos dicen que había una canciller mujer en esa época, que dicen que el tema de los desaparecidos de la colectividad japonesa en la Argentina va a ser un tema que va a figurar desde ahora en adelante en la agenda binacional. Entonces, cada vez que se reúnan, el gobierno argentino tiene que informar qué avances hay. Bueno, en realidad no informo mucho, pero el hecho de que fuimos con algunos padres, mi papá fue, y el hecho de que el de la embajada dijera que era un tema importante, que el gobierno se iba a hacer cargo, a ellos les significó mucho. Al poco tiempo se restituyen los restos de Carlos Horacio Guzikén, 5 años, pero también en esa ceremonia de los 49 días que contaba Andrés, se hizo en un club de Florencio Varela, con gente de la comunidad japonesa de ahí, y con gente de la embajada, que fueron la gente de la embajada, vino una compañera del equipo de antropólogos forenses, y un monje budista que dijo lo que habló más en el terreno espiritual, y el ministro, que es el segundo en categoría, que en jerarquía, que viene después del embajador, se mandó un discurso que mi mamá se emocionó, porque él decía que era una generación que se ha jugado por un mundo mejor, que a él lo conmovía porque él es de la generación de ellos, que se sentía identificado con ellos, que bueno, que esto que pasó no tendría que pasar más. Bueno, fue también reparador, ¿no? Bueno, mi mamá diciendo, todavía se pueden conseguir, se pueden encontrar. Y estamos buscando, digo, por ahí no todos van a aparecer, pero algunos aparecen. Aferrados a una misma causa, la unión de familiares de desaparecidos de la colectividad japonesa en la Argentina consiguió, luego de décadas de silencio, hacerse visible. Y si bien consideraban que la memoria todavía es un tema polémico dentro de la comunidad, el presente los encuentra protagonistas. Son los ejes de la película de Pablo Moyano, Silencio Roto. Aportaron su memoria a un libro del periodista Andrés Asato y fueron los grandes responsables de la apertura que sobre esta historia muestran hoy muchas entidades de la comunidad. Grupos que hasta el momento, 39 años después, nunca habían dado respuestas. Sí, bueno, y después la embajada nos ofreció su centro cultural para hacer una muestra. Le hicimos ahí también un discurso muy, muy, muy sentido, porque yo les creo, a ellos sí les creo. Claro, pasa que el periodo histórico para ellos es más fácil, ¿no? Después hicimos otra muestra en la Asociación Japonesa, que bueno, con el cambio de autoridades también son muy cercanos a nosotros, y vino gente de la embajada, y también la Asociación Japonesa estuvo de acuerdo con que pusiéramos una baldosa con los nombres de los desaparecidos en la vereda de la asociación. Lo hicimos con los Barrios por la Memoria, con los vecinos de San Telmo. Juan Carlos Higa, Katsuya Kachohiga, Jorge Nakamura, Carlos Eduardo Ishika, Juan Alberto Asato, Norma Inés y Luis Esteban Matsuya, Juan Takara, Amelia Ana Higa, Oscar Takashi Oshiro, Carlos Horacio Gushika, Jorge Eduardo Oshiro, Julio Eduardo Gushika, Ricardo Dakuyama, Emilio Dios. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo.